coraje. Y bajo un sol radiante que nos recuerda que siempre, siempre sale el sol, damos inicio a la marcha número 2380 de las Madres de Plaza de Mayo, en una plaza colmada por la militancia, repleta, que vino a cantar las cánticos de todos los jueves, pero también a avisarle al presidente electo que acá no hay un pueblo que no se duerme, acá no hay un pueblo que va a descansar, acá hay un pueblo que está preparado para luchar con estas incansables luchadoras al frente y con toda la militancia. Te contaba que hoy es la marcha 2380, donde vamos a tener varios invitados, entre ellos, como siempre, Demetrio Iramain va a estar con nosotros, va a estar también el hijo de las Madres de Plaza de Mayo, amigo también de las Madres que ha recibido el pañuelo, hablo de Gustavo Cirelli, de Telam, también va a estar con nosotros Daniel Rocio, intelectual de la AM530 de Somos Radio, de la Radio de las Madres, y también va a estar con nosotros Daniel El Tano Catalano de Ate Capital, compañero, amigo, hijo de las Madres de Plaza de Mayo, que estuvieron ayer en Ensenada celebrando la vida, celebrando el legado, celebrando la soberanía de la patria y celebrando a nuestra compañera eterna Eve de Bonafini. Estuvimos ahí en Ensenada acompañando a las Madres junto al compañero Seco, junto a la compañera Florencia Saint-Tog, junto al compañero Andrés El Cuervo Larroque, Tristán Bauer y más compañeros de Ensenada que estuvimos ahí en el Parque de las Madres de Plaza de Mayo inaugurando el mural Eve Soberana. Y hemos traído para compartir con ustedes un video que muestra unos fragmentos de lo que fue la emocionante cita de ayer en Ensenada. Americano, crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón. Americano, crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul. Habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión. Gracias, Mario. Gracias a todos los compañeros por este hermoso homenaje a Eve. Bien merecido. Yo no puedo dejar de emocionarme cuando nombro a Eve. Pero bueno, en este momento tan difícil que estamos atravesando, tenemos que seguir la guía de Eve, como se la sigue diciendo. Porque cada cosa que hacemos en las Madres pensamos, ¿qué diría Eve? Y bueno, Eve en este momento nos diría que no hay que aflojar, que no hay que asustarse, que hay que seguir luchando, porque la lucha no es un rato, es para siempre. Y la única que se pierde es la que se abandona. Claro que sí, ahí escuchábamos a nuestra compañera Carmen Arias, a la madre de Plaza de Mayo, Carmen Arias, diciendo lo que todos tenemos en nuestro corazón para gritar, que la única lucha que se pierde, la única lucha que se pierde es la que se abandona, como decía nuestra madre, nuestra queridísima madre de Plaza de Mayo ayer en Ensenada, y que en minutos nada más va a estar acá con nosotros en esta marcha número 2380 de las Madres de Plaza de Mayo, que va a tener entre los invitados, como siempre, a Demetrio Iramain haciendo la apertura. También va a tener al compañero Gustavo Cirelli, hijo de las Madres de Plaza de Mayo, que recibió el pañuelo en las manos de Eve. también va a estar con nosotros el señor Daniel Rosso, de la Radio de las Madres, de la AM530, Somos Radio. El Tano, Daniel, el Tano Catalano, otro hijo de las Madres, otro hijo de las Madres de Plaza de Mayo, que va a estar acá con nosotros representando a los trabajadores. Y el cierre, como siempre, de nuestra queridísima Carmen Arias. Al término de la marcha 2380 del día de la fecha, invitamos a toda la militancia también a acercarse a la Casa de las Madres en Hipólito Yrigoyen 1584. ¿Por qué? Porque vamos a estar presentando una obra de teatro que se llama Cerraron sus piernas, Mujeres Patagónicas, en la Casa de las Madres este jueves, hoy 23 de noviembre, al término de la marcha, a partir de las 16:30 horas, en nuestro anfiteatro Juana Zurduy, de nuestra queridísima amada Casa de las Madres. Vamos a estar realizando esta obra de teatro que está inspirada en los hechos de la Patagonia Trágica, en referencia, ustedes saben, a lo que fue la persecución, la represión y el fusilamiento en masa de los peones rurales allá por el año 1920 y 1921 en nuestra queridísima Patagonia. Todo eso al término de la marcha de 2380 de las Madres de Plaza de Mayo, que ya están marchando en la plaza junto a la militancia que se hizo presente en el día de hoy, un día muy especial. Recién conocida la noticia de lo que fue la victoria del presidente electo Javier Milei, un hombre que a nosotros no nos representa, un hombre que es un enemigo para nosotros y que en este momento está asustando a todos y a todas con sus dichos de ajuste, con sus dichos de persecución, con sus nefastas declaraciones y sus nefastos acompañantes que ya avisaron que van a estar dando vueltas por distintos ministerios y trayendo lo peor de nuevo a nuestra historia argentina. Privatizaciones, persecuciones y todas esas cosas que prometieron, pero ojo, porque de este lado también se promete lucha, también se promete a la gente en la calle, también se promete que nadie va a descansar un minuto y no va a dejar avanzar a esta feroz feroz política que se vende como la novedad, pero de novedad no tiene absolutamente nada. Seguimos mostrando, visualizando cómo está la plaza en este momento. Está colmada de gente alrededor de la pirámide y en toda la plaza. Y si estás cerca de aquí, te invitamos a que te sumes a la marcha 2380 de las Madres de Plaza de Mayo. Por los ideales de los desaparecidos. Compañeros, compañeras, vamos a empezar el acto. Les pedimos por favor que no empujen aquí adelante, en lo posible un pasito para atrás, para garantizar acá las cámaras, los compañeros y compañeras que sacan fotos, que filman, que lo puedan hacer bien. Bueno, vamos a arrancar. Manu. Compañeras, compañeros, esta es la marcha 2380 de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Hace casi 47 años que las Madres de Plaza de Mayo están aquí ocupando políticamente esta plaza en todas las circunstancias políticas que nos tocaron atravesar. Siempre estuvieron las madres, y si hay algo que sabe nuestro pueblo es que van a seguir estando, pase lo que pase en este país. Esta es una marcha, por supuesto, que especial por lo que pasó el domingo, por el resultado de las elecciones, que no esperábamos. Aquí nosotros no nos vamos a detener mucho a pensar por qué se votó lo que se votó. Lo que nosotros sí tenemos que pensar es qué vamos a hacer, compañeros y compañeras. Y la primera certeza es que vamos a estar en la calle siempre. Siempre. No van a tocar ni uno de nuestros derechos. Habrá lucha como la hubo siempre. Un gobierno no es democrático solo porque gana elecciones. Un gobierno es democrático principalmente, esencialmente y definitivamente cuando logra que su pueblo viva mejor. Nadie votó quedarse sin trabajo, nadie votó perder el aguinaldo, nadie votó que se liquiden las empresas que han costado demasiado esfuerzo social sostener, mantener y recuperar. Y recuperar después de la década del 90. Eso no se va a perder, compañeros y compañeras. Nosotros tenemos para lo que viene el ejemplo extraordinario que nos dejan estas madres, que hace algunos jueves Carmen leyó un discurso de Eve pronunciado en esta plaza el año pasado cuando la quisieron matar a Cristina. Y Eve decía entonces que no tenemos que sentirnos víctimas, compañeros y compañeras. Hay compañeros que siempre están peor que nosotros. Nosotros siempre tenemos que ponernos en el lugar de la lucha, de la rebeldía, de la solidaridad, de pensar que el otro soy yo, compañeros. Si nos ponemos así, estamos seguros de que vamos a ganar mucho más de lo que creemos. Como hicieron las madres, que nunca se pusieron en ese lugar. Siempre pusieron por delante el ejemplo de sus hijos y de sus hijas. No empecemos ahora con esa pelotudez de que si a Milei le va bien, al país le va a ir bien. Si a Milei le va bien, al pueblo le va a ir para el orto, y nosotros entonces tenemos que estar muy claros en oponernos, compañeros. Las madres nos enseñan, las madres nos enseñan. Nada de acomodarnos a lo que viene. Nada. Nada. Tenemos un mandato muy, muy claro. Lo que tenemos, de lo que tenemos, no nos van a correr. Y es siempre de acá un poquito para adelante. Como dicen las madres, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Esta es la marcha de las madres que nunca le pedirían a Milei nada, ni audiencia, ni que mantenga nada. Esta es la marcha de los que resisten, y se resiste todos los jueves desde hace 46 años. Y cuando se puede, se construye, como nos pasó con Néstor y con Cristina, que avanzamos demasiado. Y eso también es lo que quieren evitar, que volvamos a tener esos 12 años y medio maravillosos. Esta es la marcha de las madres que nunca jamás han renegado de Néstor y de Cristina, y que menos aún lo van a hacer a partir de ahora, compañeros y compañeras. Fuerza, porque yo sé que la necesitamos, pero también estamos convencidos de que vamos a triunfar, compañeros y compañeras, como tantas veces ha ocurrido. Miren, las madres nunca jamás imaginaron que alguna vez un presidente iba a llamarle a los desaparecidos, a sus hijos, mis compañeros. Nunca jamás. Y sin embargo pasó. Y fue tan fuerte eso que hizo Néstor en el 2004, que a partir de entonces los enemigos se organizaron y lograron esto que lograron ahora. Pero nosotros seguimos. Y les puedo asegurar, compañeros y compañeras, que somos muchos más fuertes. ¡Fuerza! A resistir, a luchar y a ganar, compañeros, sin llorar. Sin llorar como nos enseñaron las madres. A la plaza se viene a luchar, no a llorar. Gracias. Hasta el jueves que viene. Ahora, para continuar el acto, voy a decirle aquí que se acerque, está a mi lado. Es un gran compañero, es periodista. Estuvo en la dirección del diario Tiempo Argentino, que fue el primer diario que repartió, se animó a repartir con la edición del diario la prensa de madres, la revista Ni Un Paso Atrás, durante varios años. Después estuvo en Contraditorial, durante el macrismo, en la resistencia al macrismo. Ahora está en Telam. Alguna vez mereció de las madres el emblema mayor, que es su pañuelo blanco. Es el compañero Gustavo Cirelli. Bueno, buenas tardes. Gracias a las madres por invitarme. ¿Dónde íbamos a estar si no es acá? Hoy, este jueves, después de este domingo, bueno, que ya sabemos lo que sucedió. Estamos en el punto exacto, en el punto de partida de la larga marcha de las madres, que nos enseñaron a caminar sin miedo, a caminar con alegría, con amor, a no claudicar. Cuando venía para acá, entré a la plaza con un hermano de la vida, con un amigo, con un compañero, con Roberto Caballero, y recordaba cuando pensamos Tiempo Argentino allá en el 2010, en las largas charlas que teníamos aquellas noches, una de las frases que salía es, íbamos a encarar algo grande, digamos, ¿no? Cuando tengamos dudas, cuando no sepamos qué hacer, cuando nos ataquen, sigamos siempre el pañuelo de las madres. Y eso es lo que seguimos haciendo. El viernes pasado me llamó Demetrio para estar hoy acá, que las madres querían que esté, y para mí es un enorme orgullo, como cada vez que estoy junto a ellas. Había un diluvio tremendo en ese momento, y lo primero que recordé es aquella foto icónica de las madres en una plaza inundada, y las madres marchando. Digo, nunca las detuvo nada, ni las catástrofes, ni nada. Nada las va a detener, ya lo sabemos. En ese momento pensé en dos cosas, ¿qué voy a hablar? Digamos, recordar a Eve y hablar sobre lo que se abrirá a partir de 2010, del 10 de diciembre de este año, con la esperanza entonces de que hubiese sido distinto a lo que se viene, era el viernes. Hablar de Eve es hablar de manera cotidiana, porque uno todo el tiempo, todos los días, se pregunta qué haría Eve en cada acción que uno encara, en cada situación complicada. Hablar de Eve, digo, a Eve, como me decía Demetrio, se la recuerda, se vienen días de recuerdo, digamos. No quería que se recuerde a las personas el día que mueren, sino el día de su nacimiento, y es lo que haremos con Eve a partir de los próximos días. Hablar de Eve es amor y de un ejemplo de lucha y un ejemplo de lucha de las madres. Atesoro cada momento que viví, compartí y charlas que tuve con ella. Para hablar de lo que se viene, bueno, todos sabemos que se viene una etapa difícil, una etapa incierta, pero esa incertidumbre de lo que viene, tenemos la certeza de nuestras convicciones para enfrentarlo. De eso no hay duda. Digamos, tenemos que estar a la altura, con organización, con templanza, para ver qué es lo que ya está comenzando a vislumbrarse de lo que viene. Creo que estamos viviendo una era de la crueldad, que se consagró el domingo en las urnas. Vencieron en esta oportunidad los odiadores, no es nuevo, digo, hace rato que viene una campaña de odio contra grandes sectores sociales, incluidas las madres, por supuesto. Hace un año atrás, un poquito más, intentaron matar a Cristina, a la vicepresidenta, y entre tantas imágenes que se vienen de aquellas horas, hay una que recuerdo siempre, que es Eve entrando a las horas, acompañado por dos compañeros muy valiosos, Lauro Grande y el Negro Montes, a la casa de Juncal llevando un ramo de flores. Otra vez el amor contra el odio. Creo que ese es el ejemplo de lucha que nos dejan y nos siguen llevando las madres de la mano. Por último, quería agregar, yo soy trabajador de prensa hace muchos años. En esta ocasión, digamos, hace un par de años estoy con un cargo en Telam. Hace tiempo ya que viene una campaña de hostigamiento, de estigmatización contra los medios públicos y contra sus trabajadores. En las últimas horas el ensañamiento es aún mayor. Digo, hay un eufemismo dando vueltas que es la privatización de los medios públicos. Detrás de esa palabra lo que existe es un plan de silenciar los medios públicos, de silenciar la voz federal, la pluralidad, la inclusión. Recuerdo, está Daniel Ross, un amigo, bueno, el Tano Catalano también, dos personas valiosas y a las que respeto. En el 2008, con un grupo de compañeros, colegas, periodistas, creamos el espacio Voces Libres del Pueblo, en la noche macrista, digamos. Entonces caracterizamos ese momento en relación a los medios, y en particular a los medios públicos, como un plan sistemático de vaciamiento de los medios públicos. Había persecución, despidos a los trabajadores de prensa. Creo que ese plan está en marcha. Veremos en la capacidad de organización y templanza de los trabajadores y de todos hasta dónde van a llegar. En particular y por último, unas palabras para los colegas, compañeros de Telam, digamos, que estaban haciendo una asamblea hace un rato previendo esto. Justamente hablé con algunos de los delegados estos días, con los compañeros del CIPREVA también, y coincidían y decían calma y organización. Me parece que lo que queda por delante es organización y creatividad para lo que viene. No, obviamente que el resultado de las urnas fue un golpe duro. Digo, podemos darnos un ratito de tristeza, pero tenemos la alegría de la dignidad y la convicción, ¿no? Cuando venía para acá recordaba también una breve anécdota con Eve que tuve en esos días oscuros, no me acuerdo, después de que atacaron Tiempo Argentino, antes de sacar Contra Editorial. Estábamos charlando en su oficina, la que tenía ahí en Madre, la chiquita, había dos. Y cuando terminamos, estoy saliendo y me dice, ¿qué te pasa vos? Y me atreví a decirle, estoy medio bajón. Lo que siguió fue un minuto, dos minutos de una Eve pura, donde me recagó a pedo. Y la charla terminó con un abrazo como siempre y con un te quiero mucho compartido. Te queremos, Eve, la queremos a las madres, queremos su lucha, queremos su dignidad, queremos su futuro. Gracias por estar acá. No podíamos estar en otro lugar. Gracias, Gustavo Cirelli. La Radio de las Madres empezó en el año 2005, literalmente sin estudio de grabación y de transmisión, pero estaba la decisión política. Había sí un micrófono y la decisión de Eve de sostenerla a como dé lugar, y por supuesto también de Néstor, que se la jugó, porque era un gobierno en 2005 todavía muy en disputa para dar las peleas que tenía que dar, pero finalmente la radio se impuso, con el tiempo fue logrando muchos hitos comunicacionales, primero sostener la programación, también resistió mucho durante el macrismo, pero la 530 no se apagó y siguió. Y ahora sigue con muchísima fuerza y mucha claridad y mucha calidad, mucho profesionalismo y compromiso. Porque no pueden ir el compromiso por un lado y el profesionalismo por el otro. Tienen que ir juntos. Eso también nos enseñaron las madres. El compañero que hoy está a cargo de la 530 es el compañero Daniel Rosso y va a hablarles a todos ustedes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sabemos ante un desafío enorme, porque esto que se viene no quiere solo privatizar el Estado o privatizar la economía. Lo que quieren es privatizar todos los aspectos de la vida de los argentinos y las argentinas. Es decir, hacer que desaparezca lo comunitario, hacer que desaparezca lo público, hacer que desaparezca lo comunitario, hacer que desaparezca lo público, y que efectivamente quede un único discurso que sea el que acompañe a esta política de arrasamiento. Por eso van contra los medios públicos, por eso van a perseguir los medios populares, pero esto que quieren hacer es absolutamente demencial y absolutamente inviable. Mientras más quieran vaciar el espacio público, más multiplicaremos nuestras voces y más plazas como esta llenaremos. Sabemos que el movimiento popular de la Argentina es sumamente potente, lo viene probando hacía muchos años y lo seguirá probando en este próximo futuro. Pueden que quieran efectivamente hacer todo eso, pero así como dicen que van a acelerar la política de despojo y van a acompañar con un aceleramiento de las políticas represivas, también eso va a acelerar su desgaste. Y nosotros estaremos con la 530 en cada lucha, en cada pelea que se dé, alimentando ese proceso. A nosotros nos enseñaron las madres y a nosotros nos enseñó Eve que un medio de comunicación popular no está afuera de la política mirando la política desde afuera. Un medio como la 530 está desde el interior de la política acompañando sus procesos de lucha, y así estaremos nosotros en cada uno de los rincones de este país. No lo duden un segundo. No nos producen miedo, no nos producen desazón, al contrario. Estar en contacto con esta plaza es estar en contacto con una energía de años de múltiples movilizaciones populares y de otras múltiples movilizaciones que seguirán dando en los próximos meses y en los próximos años. Por lo cual, cuando se dice que acá estamos festejando 40 años de democracia, ustedes saben, igual que yo, que en realidad son bastante más que 40 años, porque la democracia comenzó a nacer cuando las madres empezaron a estar en esta plaza. Aquí están las energías guardadas de todas esas movilizaciones populares. Aquí vendremos una y mil veces a ponernos en contacto con esas energías para dotarnos de esas energías. Que esas energías nos recorra el cuerpo, que esas energías nos motive, que esas energías nos ponga pila como nos está poniendo el día de hoy. La 530 es la radio de las madres de Plaza de Mayo. Nosotros solo somos, si ustedes quieren, un eslabón técnico, profesional, militante, que viene a ponerle energía y vitalidad a algo que es del pueblo argentino. Por lo cual, si quieren hacer desaparecer lo público, van a tener que hacer desaparecer la 530, y eso es absolutamente inviable, porque la 530 es un eco que recorre hoy toda la Argentina. Entonces, en nombre de los cientos o miles de compañeros que hay hoy acompañando esta plaza, dotándose de esa energía poderosa de las madres, yo le digo acá al compañero y amigo Gustavo Cirelli, que en nombre de él, estamos en cada una de las luchas de los medios públicos de la Argentina, que la 530 es un medio público más, y que vamos a pelear al lado de los medios públicos para evitar su privatización y para defender los puestos de trabajo de todos los compañeros y compañeras. Y le digo al compañero catalano que cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que cada una de las áreas del Estado cuentan con la 530 para lo que quieran, lo que necesitan, las 24 horas del día. Les digo en nombre de ustedes, a todos los luchadores populares que están en este lugar, 24 horas por 24 horas, teléfono en mano, lo que necesiten. La 530, la radio de Eva, está en estado de alerta y movilización y estará así todo el tiempo. Compañeras, compañeros, así como la 530 va a ser la voz de todos los que luchen y resistan a partir de ahora, también la Plaza de las Madres es el lugar para todos los que resisten y luchan. Y sepan, compañeros, que van a tener aquí un micrófono, una trinchera para amplificar sus denuncias y sus verdades. Hay un compañero que está hace muchos años con las madres, acompañándola, sosteniéndola orgánicamente con su organización, con sus pecheras, con sus banderas, junto a otras organizaciones. Yo a veces nombro solamente a ATE Capital, pero también hay otras organizaciones que todos los jueves militantemente vienen con sus identificaciones a acompañar políticamente la marcha de las madres. Esta marcha que no es ir a misa, esta marcha es una marcha política, y así lo es desde el 30 de abril del 77, una ocupación política de la Plaza de Mayo. Muchas organizaciones referenciadas en el espacio de La Patria es el Otro, todos los jueves acompañando, y desde aquí les agradecemos ese acompañamiento a las madres de Plaza de Mayo. Y así como este compañero sostuvo a las madres durante los duros años del macrismo, también las madres se la van a jugar siempre por la lucha de los compañeros estatales, ahora que están siendo objeto de una campaña de hostigamiento, de estigmatización tremenda. El compañero Daniel Tano Catalano habla para todos ustedes en esta plaza. Madres, compañeras y compañeros, ya que no le gusta, se jode. Saben que el día domingo muchos dirigentes y muchos militantes estábamos afuera del búnker, y la verdad que lo que recogíamos ese momento era un momento de mucha incertidumbre, mucha angustia, y se nos hacía difícil poder pensar en ese momento de qué manera poder transitar la etapa que viene, porque sabíamos que habíamos sido derrotados brutalmente por un proyecto político neocolonial. Entendíamos que la derrota que estábamos transitando y empezando a interpretar era una derrota que venía con transformaciones estructurales y con el partido militar detrás, empujando a ese candidato Milei y a esa candidata Villarroel. Pero lejos de angustiarnos, agarramos los bombos y nuestras banderas y nos pusimos a cantar, y nos pusimos a levantar compañeros que estaban en el piso, y nos pusimos a determinar de qué manera íbamos a empezar a construir desde ese mismo domingo la resistencia. Porque, compañeras y compañeros, tiene que salir uno y una de la angustia. Hay que salir de la preocupación. Pero claramente tenemos que ocuparnos. Claramente hay que ocuparse de la etapa que nos toca vivir. Estamos frente a una situación en donde se convoca a nuestras juventudes a que vayan a ejecutar una violencia horizontal sobre quienes pensamos distinto. Se convoca a nuestras juventudes a perseguir al kirchnerismo. Se convoca a nuestras juventudes a hostigar y a perseguir a nuestra madre de Plaza de Mayo. Se convoca a nuestras juventudes a ser parte de un diseño de país en donde no hay lugar para los derechos. Por eso, compañeras y compañeros, yo no vengo acá a estrechar lazos de solidaridad con nadie. Vengo acá a decirle a los compañeros de Telam, a los compañeros de Radio Nacional, a los compañeros de Televisión Pública, a mis compañeros de trabajo del Estado Nacional, a los compañeros de las empresas privadas, a los 300.000 laburantes que cuando se frenen las obras públicas se quedan sin laburo, que acá estamos para poner el cuerpo, para salir a pelear, para salir a construir una resistencia. Entendemos perfectamente de que hay también una dirigencia que está evaluando y está esperando. Pero tienen que saber que nosotros, el mismo 10 de diciembre, nosotros los argentinos y las argentinas, los ciudadanos que habitamos este suelo, ya vamos a arrancar ese día con 12 ministerios menos. Nosotros ese mismo día arrancamos con la paralización de las obras públicas. Nosotros ese día ya arrancamos con la pérdida de derechos. Nosotros ese 10 de diciembre ya no tenemos nada para analizar. Nosotros ese mismo 10 de diciembre tenemos que ser parte de la construcción de una gran resistencia nacional, popular y federal. Porque sepan que detrás de cada puesto de trabajo, sepan que de cada puesto de trabajo del Estado que se pierde, son derechos que nuestra ciudadanía no va a tener. Por eso no podemos esperar, no podemos ser tan tiempistas, no podemos ver si a este hombre le va bien, no podemos esperar que haya una gota de humildad o de humanidad en quien ha venido por todos y todas. Nosotros no esperamos absolutamente nada de Javier Milei, no esperamos absolutamente nada de este gobierno, no esperamos absolutamente nada de aquellos que entregaron también el domingo las elecciones, pero sabemos categóricamente que tenemos un piso de un 45% para resistir y sabemos que ese 45% va creciendo día a día cuando se va despertando también los trabajadores y trabajadoras que votaron a su verdugo, porque en el momento que la guita no le alcance para morfar, en el momento que lo despiden a la mierda, en ese momento son parte de la resistencia y acá vamos a estar para abrazarlos y para recibirlos. Y para decirles, es cierto que le extrañamos mucho a Eve, es cierto que el mismo domingo pensaba que estaría puteando desde su nueva casa, que estaría diciendo qué hicieron argentinos, qué hicieron muchachos, qué están haciendo, pero automáticamente nos estaría convocando a la Plaza de Mayo para poder hacer esta marcha multitudinaria, para que podamos repensarnos y volver a ganar las calles. Y finalmente decirles, hace pocos días, Javier Milei y Mauricio Macri, que dicen que somos una escoria, que somos de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos. Y decirles, compañeras y compañeros, que estas 48 horas fueron muy brutales porque dieron un paso más, pusieron un Falcon verde con una propaganda de la Policía Federal en la puerta del Congreso, dieron un paso más, entraron a Radio Nacional y agredieron a dos trabajadores y trabajadoras, y dieron un paso más y agredieron a una maestra en Loma de Zamora por tener un pañuelo de la diversidad. Y dieron un paso más y estuvieron durante todo el día de ayer amenazando de muerte a las trabajadoras y trabajadores del Ministerio de las Mujeres y Diversidades y Género. Pero ¿saben qué? Nosotros y nosotras, el único temor que tenemos hoy es el de perder trabajo. Nosotros y nosotras no le tenemos miedo a la derecha. Nosotros y nosotras sabemos que ellos pueden calificarnos de la manera que quieran. Podemos ser la grasa militante, podemos ser orcos, podemos ser los grasitas, podemos ser los que ponemos la pata en la fuente, podemos ser los negros de mierda, no hay problema, porque nosotros, además de reconocernos también de esa manera, somos cada uno y cada una, Eve Bonafini, cada uno y cada una de nosotras, nos reconocemos en la resistencia peronista, nos reconocemos en los 30.000 compañeros y compañeras, nos reconocemos en las que los... Nos reconocemos en la resistencia de todo un pueblo que supo definirse categóricamente para derrotar a la dictadura militar. Por eso, no solamente somos eso, somos los hijos de las madres, nos reconocemos también como los compañeros montoneros, nos reconocemos también como la FARC, como la ERP, porque no tenemos ningún problema en levantar las mejores banderas de resistencia, no tenemos problema en plantarnos y decir cuál es la identidad que cada uno, cada una tiene. ¿Saben por qué? Porque orgullosamente vestimos los colores de la celeste y blanca que nos enseñaron a vestir la madre de Plaza de Mayo, desde un lugar de resistencia, de amor y de entrega. Mucha fuerza a levantar la cabeza y a resistir. ¡Madre! Compañeros, antes de lo que viene, quería saludar la presencia aquí de Adolfo Pérez Esquivel. Acompañando la marcha de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Y ahora sí, para cerrar, ¡viva Eve! Por supuesto, ocupando el lugar de la palabra a esta lucha con el cuerpo de las Madres de Plaza de Mayo, nuestra compañera Carmen Arias. Hola, compañeros. Para hoy, ante esta situación tan amenazante que se extiende ante nosotros, trajimos un discurso de Eve pronunciado en esta plaza el 26 de octubre de 2017, después de las elecciones de medio término que Macri ganó, a pesar del ajuste despiadado que cometía contra nuestro pueblo. Dijo Eve aquella tarde: compañeros, es cierto que hay que resistir, pero hay que resistir combatiendo, hay que combatir todo el tiempo. No nos podemos quedar callados, ni quietos, ni sentados, ni amargados, ni llorando, ni pegándonos en la espalda con un palo. La resistencia y el combate son derechos de los pueblos que nosotros no vamos a abandonar, porque esta plaza es esto: resistencia y combate. Resistir es combatir. Es una de nuestras consignas más importantes. Las madres estamos convencidas de que somos muchos que queremos una patria libre y soberana. Esto es una contingencia, un momento en la vida del país. Ya los hemos pasado muchas veces. Ellos vienen por todo, hasta la sangre nos quieren chupar. Hay que acompañar a la gente que se queda sin trabajo. Si cuando cierra una fábrica vamos miles a reclamar, no los van a poder echar. La fábrica la pueden llevar solo adelante los compañeros trabajadores. Estamos en una pelea tremenda, durísima, y por eso estamos con los carteles "no pasarán". No los vamos a dejar pasar. Acompañadas por todos ustedes vamos a seguir y vamos a construir una nueva universidad, una nueva forma de enseñanza. En cualquier momento le vamos a dar una sorpresa a ustedes y a ellos. Eso dijo Eve en 2017, en plena destrucción. Se animó a plantear resistencia y al mismo tiempo un proyecto para el futuro. Y lo logró, lo logramos, la Universidad Nacional de Madres. Como lo vamos a volver a hacer ahora y cada vez que intenten acorralar al pueblo. No pasarán. Hasta el jueves que viene. ¡Bravo!